noches. Sean todos ustedes bienvenidos a Podcast para Newbies. Yo soy Pitufina Geek y el día de hoy, para no perder la costumbre, los ilustraré con mis brillantes conocimientos. El tema de hoy es... Bueno, en realidad todavía no tenemos el tema de esta noche, pero estamos muy seriamente considerando hablar sobre memoria virtual o el microkernel. Así que, ¿por qué no nos ayudan a decidir tuiteando MB para memoria virtual o MK para microkernel? At Pitufina Geek. Como el programa ya está comenzando, tenemos únicamente un minuto para que nos tuiteen, empezando ya. Y mientras tanto, ¿por qué no escuchamos este grandioso fragmento de una canción que encontré en una muy conocidísima página de videos que cobrea, el clásico de clásicos Castlevania con título Castlevania por Anne Namor? Está bien, pero bien padre. Una versión bastante, chida, diría yo. Pero bueno, a ver, ya se nos está acabando el tiempo, así que ¿por qué no checamos cuál es el tema de la noche? Y a ver, parece ser que nuestro ganador es... Si no me equivoco, hay muchas MBs y el tema de la noche es memoria virtual. Ya tendremos alguna otra oportunidad para hablar de microkernel. Pero bueno, la memoria virtual es un tema muy interesante, así que ¿por qué no vemos lo que tiene que decir el gran diccionario de la computación? A ver... Memoria física, memoria... Aquí está, la memoria virtual consiste en utilizar los dispositivos de almacenamiento masivo como si fueran parte de la memoria principal. Ah, es suficiente que aburrido. A lo mejor, ¿por qué no les cuento lo que yo sé acerca de la memoria virtual? Bueno, como todos sabemos, al menos eso es lo que yo espero, es que cuando empezamos a abrir nuestras aplicaciones, que el navegador web, el reproductor de música, nuestros emuladores y cosas por el estilo, pues obviamente estamos necesitando y accesando a muchísima, pero muchísima información, que muchas veces sobrepasa el tamaño de la memoria RAM, o sea, la física, la central de las computadoras, y entonces, pues no es suficiente para que pueda correr todos estos programas que queremos ejecutar al mismo tiempo. Si corremos el sistema operativo, el programa de mail, el navegador web, el procesador de textos al mismo tiempo, la memoria virtual no es suficiente para sostenerlo. Y entonces estamos en un gran problema. Bueno, al menos eso es lo que creíamos, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí es donde apuntamos hacia la memoria virtual. Si no existiera la memoria virtual, la computadora muy probablemente se disculparía porque pues no podría ejecutar nuevas aplicaciones y seguramente terminaría cerrando las aplicaciones que estuviéramos tratando de utilizar para pues poder correr alguna otra. Pero, gracias a la existencia de la memoria virtual, esto no pasa y lo que hace nuestra computadora es buscar áreas de la RAM que no haya sido pues utilizada recientemente y las va a copiar al disco duro, por lo que se libera espacio en la RAM y así se pueden ejecutar más aplicaciones. Es más, nosotros ni siquiera nos damos cuenta de lo que está haciendo nuestra computadora, ya que lo hace de forma automática. Y mientras nosotros estamos muy felices en nuestra computadora ejecutando aplicaciones y escuchando música, pareciera que nuestra RAM está creciendo ilimitadamente y que tiene un espacio ilimitado, cuando en realidad tiene pues un tamaño limitado instalado. Claro, hay que tener en cuenta que este proceso se da en el disco duro y pues sí, es un poco más lento que si se diera en la RAM. Y pues a veces la tecnología del disco duro no está preparada para poder accesar pequeños pedazos de información al mismo tiempo. Entonces, si el sistema tuviera que depender demasiado en la memoria virtual, es muy probable que ahí sí nos demos cuenta, porque nuestra compu empezaría, en el peor de los casos, a hacer ruidos muy extraños, casi de carburador. Entonces, básicamente podemos entender a la memoria virtual como una ilusión, una simulación de memoria muchísimo más grande que la memoria física o la memoria central. Entonces, sus objetivos en concreto son acabar con la limitación del tamaño de la memoria física, permitir que múltiples procesos estén ejecutando de forma simultánea y que compartan memoria sin interrupciones o interferencias, y además va a simplificar la realocación de los programas. Y de hecho, pues la memoria virtual es pues una parte ya muy común de los sistemas operativos, de las computadoras, y de hecho, pues aporta grandes beneficios, incluso económicos, ya que a un precio muy bajo, pues proporciona grandes beneficios a los usuarios. Entonces, pues básicamente, en pocas palabras, y como no los quiero aburrir, esta es la memoria virtual. Si tienen alguna duda, tuténmela en este momento, porque recuerden que llegan en la parte de preguntas y respuestas y se pueden ganar una foto del meme autografiada por Muni. Mientras yo tomo un poco de agua y ustedes escuchan este otro fragmentito de una canción de Mega Man, cobrada por Susino Sánchez. Y a ver, veamos el Twitter. Parece ser que Finter4 tiene una duda. Él dice: ¿me puedes explicar otra vez qué es la memoria virtual, por favor? A ver, miren, como ya les dije, solo veanla como una ilusión, una simulación, que pues cuando nosotros nos terminamos el espacio que tiene la RAM, cuando estamos ejecutando todas nuestras aplicaciones, lo que va a hacer la memoria virtual es esta simulación de espacio, donde va a parecer que tenemos pues memoria RAM existente para nuestras aplicaciones, cuando en realidad no la tenemos. Entonces, por eso es como este juego de simulación en donde parece que hay más, pero no lo hay. A ver, ¿quién más? Alandra dice: si me lo puedes explicar de una forma más sencilla, ¿cómo lo harías? Pues, a ver, te voy a decir. Por ejemplo, si pensamos, por ejemplo, imagínense que están en el súper o en un Oxxo y están a punto de pagar todos sus productos, están en la fila. Entonces, ustedes van a ser como la información. Hay muchísimas personas esperando pasar a la caja. Y solo hay una caja abierta, la caja 1, que va a jugar el papel de la memoria RAM. Entonces, la cajera está llena, o sea, la RAM está llena. Y tiene que, pues, de alguna forma pasar a los compradores a la información a otra caja. O sea, la memoria virtual. Entonces hay muchísima gente formada para pagar en la 1 y se atasca cada vez más, entonces ya no hay suficiente espacio en la 1. Entonces lo que tiene que hacer la cajera 1 es empezar a pasar a algunas de las personas a la caja 2. Entonces llega la caja 2, o sea, hace la memoria virtual, y las personas que están al final de la fila son las que se pasan, y las más próximas pues se van a quedar donde están. Entonces, gracias a la cajera 2, la cajera 1 está más tranquila y funcionando de maravilla con los clientes que le tocan, o algo por el estilo. Entonces, creo que ya no hay más dudas. Por lo tanto, vayamos ya a preguntas y respuestas. Recuerden que el primero en tuitear la opción correcta es el ganador. A ver, primera pregunta. La memoria virtual es: A, un programa de radio; B, simulación de más espacio de la memoria RAM; o C, una marca de zapatos. Tuiten. Voy a refrescar el Twitter y Turma dice: la respuesta es A y... respuesta incorrecta. A ver, Davia dice: la respuesta es B. La respuesta es... ¡correcta! Ya tienes tu foto. A ver, siguiente pregunta. Uno de los objetivos de la memoria virtual es... A. Permite que se comparta la memoria sin interferencia entre los programas. B. Es una molestia para el usuario. O C. Solo consume memoria a la bestia. Muy bien, refrescamos la página y... Veggie dice, la respuesta es A. Y la respuesta es... ¡correcta! Otra foto de meme se va. Ahora sí, última pregunta. Y recuerden, última foto de meme. Así que pongan mucha atención. La memoria virtual se puede ver como... A. Un chocolate. B. Una nueva marca de computadoras. O C. Un beneficio económico y de gran utilidad para el usuario. Genius dice... C. Y la respuesta es... ¡correcta! Ya te ganaste la última foto de meme. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades a todos los ganadores! Y bueno, creo que hemos llegado al final del programa. Los invito a que escuchen los podcasts de mis compañeros... Así que también les dejo este otro fragmento de una canción bien padre. A ver si ustedes adivinan de qué juego es. Y lo tuitean y a ver qué les damos a los que tuiteen la canción correcta. Los veo a la próxima. Espero que se hayan divertido o aprendido al menos algo sobre mi memoria virtual. Y ya no sean tan newbies y dejen de escuchar este podcast. Así que nos vemos en la siguiente. Buenas noches.